Bueno, pues qué tracalada trae, compa. Nada, mano, que ahí viene un aguacerazo y tengo que irme a la oficina. ¿Oficina? Pues ¿desde cuándo te has metido a taquígrafo tú? No, hombre, no. Voy a echarme unos jarazos a la cantina del griego que se llama la oficina. Ah, bueno, pues así ni quien chiste. Hasta yo lo acompaño, sí, señor. A ver, alegres de Terán, échenle algo que raspe. Sí, señor. ¡A la oficina! ¡Y que se venga el aguacero!